Esa sonrisa que delata cuando me miras. Y tus ojitos no paraban de acariciarme. La vida pasó muy lentamente mientras un bendecido me cantaba al oído. Y yo perdidito entre tus brazos mientras un sentimiento recorría mi cuerpo. Resonaban en mi cabeza.